Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos amigos y amigas desde Alba Ciudad, ¿cómo están? Les saludamos desde Alba Ciudad 96.3 FM, específicamente desde Cultura al Día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a esta emisión de Cultura al Día. Hoy, 15 de enero, queremos hacer extensiva nuestras felicitaciones a los profesores, profesoras, maestros y maestras, quienes venezolanos, por supuesto, quienes hacen de la enseñanza su habitual ocupación, la cual ejercen con toda ocasión. Muchas felicitaciones. Quien les habla, Kenny Castillo, y en los controles se encuentra el señor Luis Arloyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestros sitios en internet, www.albaciudad.org, la página, y las cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro presenta hoy su mensaje anual en la Asamblea Nacional. ANTV vuelve al aire a partir de este viernes. Sector universitario convoca a portonazo para el próximo miércoles 20 de enero. Foro constitucionalista está este jueves. El pueblo debatió sobre la nueva Asamblea Nacional. Cultura. Fortaleciendo la literatura. Hoy la Embajada de la India donó material bibliográfico a la Biblioteca Nacional. En temporada baja, sistema teleférico Guarayra-Repano tiene un nuevo horario. Espectáculo musical. La Sala José Félix Rivas será el escenario para la presentación de la Orquesta Filarmónica Nacional este domingo. Medio de expresión. El próximo lunes realizarán taller de stencil en la sede de IARTES en la Avenida México. Cultura al Día. Comenzamos con el detalle de nuestras informaciones. Todo está listo para la presentación del mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la sede de la Asamblea Nacional este viernes. Así lo informó el jueves el jefe de la bancada del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, en transmisión de Venezolana de Televisión. Mucha expectativa para esa intervención del presidente. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que acompañe a nuestro presidente en este mensaje, pero más allá de este mensaje, que acompañe al presidente en esta nueva etapa de la revolución, una etapa que nos convoca a la producción, que nos convoca a la eficiencia política, que nos convoca al trabajo, a todas y todos los venezolanos que amamos este país. Así que está todo coordinado ya para que el presidente esté entregando su informe anual e invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañar al presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, Rodríguez afirmó que la ley de amnistía aprobada por la derecha desde el Parlamento para librar de culpa a los líderes opositores aprehendidos por violar los derechos humanos significa darle la espalda al pueblo. Asimismo, el jefe de la bancada del Bloque de la Patria rechazó la injerencia internacional que hacen organismos de derecha como la Organización de los Estados Americanos, OEA, al decir que en Venezuela hay presos políticos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de este viernes, el canal de la Asamblea Nacional, ANTV, saldrá nuevamente al aire. Así lo indicó este jueves Merlin Garicoa. Ella es trabajadora de dicho canal popular. De una campaña mediática que intentó dañarnos la moral, que intentó dañar 10 años de parlamento legislativo, del periodismo legislativo, una campaña que intentó dañar el amor de hombres y mujeres que por mucho tiempo dimos nuestra vida por el periodismo y por el Palacio Federal Legislativo de nuestro país. Para nosotros nos complace estar aquí, equipo técnico, el equipo que todos los días salía a la calle al lado de nuestro pueblo legislador, informar que a partir de mañana Nosotros, ANTV, saldrá nuevamente al lado del pueblo. Agregó además que tras la salida del aire del canal de la Asamblea, los trabajadores y trabajadoras vivieron momentos muy difíciles. Nosotros y nosotras estamos con el pueblo, con Dios y con el amor, manifestó la trabajadora de ANTV, quien además consideró que esta fecha pasará a la historia de la comunicación en Venezuela. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el objetivo de defender las conquistas universitarias alcanzadas en revolución desde la llegada del comandante Hugo Chávez, representantes del sector universitario convocaron a un portonazo en todas las casas de estudio del país para el próximo miércoles 20 de enero desde las 10 de la mañana. Los objetivos del portonazo serán manifestar el rechazo a las acciones de la directiva de la Asamblea Nacional, que sacó de manera irrespetuosa los retratos del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez de la sede del Parlamento. Así lo informó el coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Telemaco Figueroa. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, los espacios abiertos del Parque Central sirvieron de escenario para un foro constitucionalista instalado para el debate con el pueblo sobre la nueva Asamblea Nacional. En la actividad, Ileana Medina, diputada del Parlamento, afirmó que tras los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, la derecha muestra sus verdaderas intenciones anticonstitucionalistas. Tenemos que reconocer que luego de estos resultados electorales que fueron adversos a la revolución, hubo algo muy positivo: el pueblo despertó y asumió un mandato constitucional, un precepto constitucional que nos obliga a todos, instituciones públicas, instituciones privadas, a los ciudadanos, que determina que todos nosotros debemos preservar y cuidar la integridad de la Constitución. Por su parte, el historiador Néstor Rivero, oponente del foro, alertó sobre el ataque comunicacional que desde instancias internacionales manipula y tergiversa la información en defensa de la nueva Asamblea Nacional. Asimismo, exhortó al pueblo venezolano a participar en todos los espacios abiertos para reflexionar así sobre el contexto nacional. Son las 12:12 minutos. Cultura. Y este viernes se llevó a cabo en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional una donación de material bibliográfico por parte de la Embajada de la India a este recinto literario, el cual abarca más de 1.500 libros sobre economía, arte y cultura. Durante el acto, el director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, expresó su agradecimiento a la Embajada de la India por esta significativa donación. Indicó que este material bibliográfico también será llevado a otras bibliotecas públicas, donde toda la población venezolana podrá tener acceso a estos libros. Esto es una donación que la Biblioteca Nacional y el gobierno bolivariano recibe con mucho cariño, con un profundo sentimiento principalmente de integración, estando en esta sala que además se llama la Sala Hugo Chávez, donde podemos estar rodeados de fotografías del comandante Chávez, y hay una sesión allá que le invito a que vean con mucho detenimiento, que es la sesión de integración del comandante Chávez con los otros países del mundo. Esta donación de hoy ha sido producto de ese trabajo del gobierno bolivariano en relacionarnos con los pueblos del mundo, creyendo en un mundo multipolar, un mundo multicéntrico, un mundo donde no haya ningún tipo de imposición, de ningún tipo de imperio para ser nosotros verdaderamente libres. Finalmente, la viceministra del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, María Fernanda Barreto, hizo entrega de obsequios institucionales a los representantes de la Embajada de la India como agradecimiento. Indicó que seguirán afianzando el fortalecimiento cultural entre ambos países. En plena temporada baja, el sistema teleférico Guaraíra-Repano ha dispuesto para el pueblo venezolano un nuevo horario de acceso a las instalaciones del parque. hasta el próximo 4 de febrero, cuando inician las fiestas de carnaval. Los días martes, viernes, sábado y domingo, las taquillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana, mientras que 8 y 30 de la mañana, corregimos. Mientras que los miércoles y jueves serán a partir de las 10 de la mañana. El cierre de las mismas está contemplado de martes a jueves, incluido el domingo a las 6 de la tarde, quedando viernes y sábado con un horario de clausura en las taquillas de las 7 de la noche. Para consultar la agenda de actividades y atracciones del Teleférico Capitalino, pueden hacerlo a través de su cuenta en la red social Twitter, que es @stguarairarepano. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Orquesta Filarmónica Nacional reinicia su temporada de conciertos este domingo 7 de enero a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas, donde ofrecerá al público asistente un variado repertorio. El programa para esta gala musical iniciará con la interpretación de música francesa, danza brasilera y obras nacionalistas. Adicionalmente será interpretada la obra Valses Nobles y Sentimentales. Las entradas para esta gala musical ya están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y también pueden ser adquiridas a través del siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. En el marco de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el próximo lunes 18 de enero a las 9 de la mañana y con entrada libre, en la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ubicado en la Avenida México, se realizará el taller teórico práctico El uso del stencil como medio de expresión y reflexión en los espacios públicos. Será el artista argentino Nazareno Stencil el encargado de facilitar las herramientas para la elaboración del diseño de las plantillas con las cuales se pretende pintar una gran variedad de espacios de nuestra ciudad capital. El trabajo estético visibilizará a las víctimas de las manifestaciones violentas de febrero de 2014, que dejó un saldo de 43 personas fallecidas, y es la razón por la cual el dirigente político de extrema derecha, Leopoldo López, ha sido sentenciado a 13 años de prisión. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo están escuchando, tenemos hoy vía telefónica a nuestro invitado. Se trata de Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones de la Fundación El Perro y la Rana. El tema en cuestión hoy con Miguel es la diversidad de libros y textos de la colección El Perro y la Rana, por supuesto, sobre el comandante supremo Hugo Chávez y el libertador Simón Bolívar en desagravio a su memoria. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias, Kenny. Un saludo para ti, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudadana 26.3 FM. Miguel, bueno, estamos nosotros por acá, bastante contentos de que ustedes estén reaccionando de esta manera, pero quisiéramos saber en detalle de cuántos libros, textos, títulos se compone esta diversidad de libros que ustedes están... Estamos actualmente promocionando 8 títulos, sobre el comandante Chávez, sobre su pensamiento, y también sobre, por supuesto, sobre el padre de la patria, Simón Bolívar, y además de eso, tenemos también la serie de cómics Cuba, la vida ilustrada de Hugo Chávez Fría, que tuvimos una oportunidad, por cierto, en tu programa de comentarle a los usuarios cuando se iba a lanzar. ¿Por qué estamos haciendo esta promoción o repromoción de estos títulos que ya hemos publicado? Porque precisamente queremos recordar, nuestra memoria histórica, recordar, por supuesto, el legado de estos dos grandes, de nuestros dos principales referentes de nuestra historia y, por supuesto, en desagravio, pues, ante lo que ocurrió, y sumarnos, por supuesto, con el presidente Maduro, pues, a todo el pueblo venezolano, que ama profundamente a Hugo Chávez, que ama profundamente a Simón Bolívar y sobre todo su pensamiento. Y qué mejor forma de hacerlo y sumarnos nosotros como editorial, que es bueno con lo que nosotros sabemos hacer, que son libros, que es la recopilación de los pensamientos de estos dos grandes hombres que invitamos, por supuesto, a descargar. Muy bien, entonces están todos en formato digital. Es correcto, sí, tenemos, fíjate, tenemos Bolívar, Pensamiento Precursor del Antiimperialismo, que es un libro de Francisco Pidigal Padrón. Este compañero es un profesor, diplomático, historiador y periodista, especialista, podríamos decir, de la obra de Simón Bolívar. Este libro está en la Biblioteca Antiimperialista y también lo van a poder conseguir, por supuesto, en nuestra página web, perlarana.gov.be. Tenemos también Simón Bolívar, Escritos Anticolonialistas, que es una compilación que realiza el poeta Gustavo Pereira, que está también en nuestra Biblioteca Antiimperialista. Y no es solamente, digamos, que el libro de pensamiento crítico, también tenemos Bolívar, El Martirio de la Gloria, que es un texto de Edmundo Aray, que, bueno, que narra dos grandes sucesos históricos en la vida de Bolívar y que están como desarrollados en una especie de novela, pues, utilizando la literatura para transmitir esa historia. Tenemos también La Carta de Jamaica, bueno, que es un libro fundamental del pensamiento del Libertador, que fue una edición que realizamos el año pasado, y que también hicimos, a propósito, bueno, de la celebración del Bicentenario, también estuvimos leyéndolo colectivamente. Yeah. También tenemos Efecto Chávez Escultura, que es un libro que compila todos los comentarios que realizaría el comandante Chávez en Aló Presidente o en apariciones públicas a propósito de la cultura. Uh-huh. Esos días son palabras propias del comandante Chávez en este curso en Aló Presidente, como te digo. Tenemos también un libro, bueno, fundamental sobre Bolívar de Miguel Acosta Saizner, que es Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, que es un libro, bueno, que forma parte, debería formar parte de la biblioteca fundamental para comprender la historia de Venezuela. Y Miguel Acosta Saizner, bueno, sabemos, un destacado antropólogo, un historiador, periodista, político, educador también. Y bueno, podemos acercarnos no solamente al Bolívar guerrero, sino también al Bolívar administrador, cómo es el Bolívar este que, frente a las dificultades, cómo hizo para administrar una guerra, para llevar, o sea, que está detrás de la logística para poder comandar un ejército libertador, ¿no? Eso lo vamos a encontrar nosotros en Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Bastante interesante, sobre todo, y tiene ahorita mucha vigencia, porque bueno, estamos pasando por una situación económica bastante grande y cada una de las personas en su casa tiene que administrar. De hecho, esta batalla es precisamente de esa manera. Es económica y entonces la gente tiene que ver muy bien cómo administra ante un suceso de esta magnitud, cómo administra sus bienes, cómo hace para hacer una jerarquía de prioridades y todo aquello. Está muy bien. Qué bueno esto, Miguel. Miguel, una preguntita. ¿Ustedes cómo están haciendo que la gente se entere de todo esto? ¿Hay una campaña de difusión de parte del Perro y la Rana para que la gente se entere de que están estos textos y estos textos no solamente en su página, sino que entiendo que en otras páginas hay otros links que por la cual los pueden descargar? Bueno, fíjate, nosotros estamos en una campaña permanente de promoción de lectura, pues. Uh-huh. Sabes que en el perro de la Rana no solamente se realizan libros, sino que también promocionamos actividades, hacemos actividades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Yeah. Y bueno, invitamos a la gente que se acerque a nuestras redes sociales, en Twitter, @ perro y rana libro, y en nuestra página web, elperrolarana.gov.de, y van a poder, bueno, descargar nuestros libros, pero ahorita actualmente, bueno, estamos promocionando específicamente estos libros del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Chávez, para formar parte del pueblo, como te decía, en nombre de todo ese pueblo venezolano, como dijo el presidente, que ama profundamente al comandante Chávez, que aman profundamente el pensamiento del Libertador, para que se acerquen a todo ese trabajo que hemos realizado de compilación del pensamiento de estos dos referentes fundamentales, y como tú lo acabas de decir, de cómo nos sirve bastante en medio de esta guerra todo este pensamiento para revisar la historia, para ver toda esa reflexión y poder de alguna manera hacer como esa equiparación, esa comparación en torno a esa lectura de esta realidad y cómo podemos enfrentarnos a ella. Ya, muy bien. Pero quería quizás puntualizar un poco más en ese detalle. Si de repente ustedes tienen algún tipo de conexión con otros medios pueden ser de otros medios de comunicación, obviamente, no solamente como Alba Ciudad, que ustedes saben que siempre los hemos apoyado y estamos, por supuesto, contentos de hacerlo, nos parece algo bastante loable. Pero si de repente tienen algún tipo de conexión, no sé, con medios impresos, puede ser Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, como para que la gente se entere aún más de que está todo este material incluso a su disposición y gratis. Y además que con ello se crea conciencia que últimamente entendemos, quienes estamos en los medios, que quizás ha habido fallas en la concienciación o concientización, también le dice por allí, pero el término más idóneo es concienciación, bueno, de la gente. Constantemente nosotros hemos tenido un trabajo de articulación siempre con los medios de comunicación públicos, todo el sistema de medios públicos, y bueno, siempre hay alguna mención constantemente, porque siempre, bueno, nuestro plan de medios siempre están presentes, bueno, el apoyo del Correo y no, por el Ciudad Caracas, pero también la prensa aliada que tenemos en las regiones. Siempre ha habido, bueno, alguna mención en el trabajo que hemos realizado. Incluso el día de ayer, bueno, el alcalde de Caracas, José Rodríguez, realizó una mención a la editorial. Y bueno, siempre hay como un apoyo constante. Lo que haríamos en todo caso sería, bueno, seguir tu consejo de seguir articulándonos, apoyándonos en todo este proceso de comunicación que tiene que estar constantemente reinventándose, sí, para que a más personas les lleguen nuestras políticas, para que a más personas les lleguen nuestras publicaciones y se enteren, como tú dices, de estos contenidos que son también gratuitos. Es sí, una muestra de la inclusión constantemente, la producción de contenido que para el sistema capitalista siempre ha sido, bueno, la información es poder, ¿no? Sí. Y no solamente es poder, sino es mercancía también que genera... Para el otro lado, exacto, sí. Sí, que genera capital, pero nosotros tenemos allí información gratuita, disponible para descargar, y no solamente en Venezuela, al pueblo venezolano, porque nuestros contenidos están disponibles para todo el público a nivel mundial, claro, exacto. Que pueda hablar español, que pueda tener acceso a internet, puede descargar nuestra publicación. Sí, entonces, bueno, como es en formato digital, creo que también debería ser como más fuerte en las redes. No sé si claro. Te has fijado que en las redes, en las distintas, en los distintos formatos de medios de comunicación electrónico, hay en estos portales una enorme cantidad de publicidad que tú no solicitas y te llega y te muestran y casi que te la, te incluyen, casi que con verla ya casi que estás comprando el artículo o el servicio. Entonces, por allí es sumamente eficaz, porque mucha gente se entera de cosas que normalmente no se enteraría. Entonces creo que ya sí, esto es todo, o sea, nos habrá olvidado algo por allí que no hemos tocado, Miguel. Bueno, también como te había comentado, la gente, no solamente los contenidos están para también para el pensamiento crítico, sino también para el disfrute lúdico. Tenemos el cómic UA, ¿te acuerdas cuando hablamos aquella vez de la serie El Libro de Caracas? Sí. La gente puede descargarse el cómic UA, La Vida Ilustrada de Hugo Chávez, que son 5 cómics donde narran la historia del comandante Chávez. Y también para los chamos, pues, para los jóvenes, para que se descarguen por allí y puedan también tener como otro encuentro, ¿no? A partir del diseño, a partir del dibujo, a partir de otra... otros formatos de la historia contemporánea de nuestro país. Ya, muy bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos y les deseamos muchísimo éxito. Además que nos gustaría muchísimo que tomaran en cuenta las sugerencias, porque, bueno, claro que sí. nunca está de más. No nos creemos especialistas, pero bueno, así como usuarios, creo que podemos hacer un pequeño aporte, ¿no? Vale, muchas gracias a ti, Kenny, y por supuesto a la ciudad, a los usuarios que están escuchando, y nada, bueno, y seguir invitándonos a que se acerquen a nuestra página web, elperroylarana.gov.de, por supuesto en Twitter, @perroylaranalibro, para que se descarguen no solamente estos contenidos dedicados al desagravio de nuestro libertador Simón Bolívar, a nuestros dos padres de la patria, a Hugo Chávez, sino también al resto de los contenidos que tenemos para todos. Claro, muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Bien, ahí escuchamos al compañero Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Antes de despedirnos, tenemos un material sumamente importante para todas y todos. Exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en la Biblioteca Nacional, Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, hasta las 4:30 de la tarde, visita la exposición bibliográfica y fotográfica en homenaje al libertador Simón Bolívar y al comandante Hugo Chávez. La entrada es libre. Ciclo de cine documental francés, Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, a las 5:30 de la tarde, película Examen Final Cantado. Costo de la entrada general, 10 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Bien, con el este comentario y este micro que hicimos, que hace prensa de Vitrina Cultural, les damos la despedida. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este recorrido informativo. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo. En el frente del despacho de cultura, el señor Frey Ñañez, en la dirección general de la emisora, Enza García. En la coordinación de la página web, Luigi Nobrachi y Sinamá González, en la coordinación de prensa, respectivamente. En la redacción, emisión, edición y montaje, está Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Feliz fin de semana. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sale el sol en cualquier país. La gente olvida el amanecer. Escondidos en sus sombras, luchan por algo en que creer. En las guerras pelean niños, mientras hombres juegan al poder. Explotan bombas en los barrios, las víctimas lo intentan comprender. América Latina, creció la revolución, todo se tornó en locura y ahora solo vemos destrucción. Libertadores controlados por un tirano desde un sillón, hacen creer al pueblo libre, convierten en rutina la opresión. Es hora de pararnos a pensar que si todos luchamos juntos, podremos entender la libertad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:33 minutos.

y son como un chupete, cheque, cheque, tra, tra, que, my flow, my life, my style, se te pegue, aquí mi ruso pone el prete, aquí la cucu pone el tete. Siéntate, relaja, escucha esto, que ponemos un poco de música, acompaña rumba y sentimiento, cambio sin esto, body ya se pone body, move your body, body, move your body, body. Las 12:40. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Quiero verte cerca de mí. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Que se rindan bien despacio. Gástame los labios. Que se erice el corazón. Que se detenga la razón. Tenía la manía de decir te quiero siempre antes de tiempo, en cualquier lugar. Tenía las piernas infinitas, siempre abiertas a las visitas, y unos labios sellados que no se dejaban besar. Tenía un corazón blindado, un cuerpo demasiado usado y un amor sin estrenar. Esa noche rompió la regla básica y me besó. Caí en su cama, tu cama se hizo para no dormir. Le dije, gástame los labios, que esto del amor te lo enseño yo. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se rindan bien despacio. Gástame los labios. Que se detenga la razón. Tenía la manía de ir cargadita de medicinas sin receta, de esas que no vienen envueltas, no. Tenía mis leyendas tatuadas a su alrededor. En la calle del rumor murió una vez y otra resucitó. Perdida entre sus rincones, peajes de los licores yo la encontré. Hay amores que matan, amores en rebajas, amores que nunca abrirán sus alas. Gástame los labios, le dije, que esto del amor te lo enseño yo. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se rindan bien despacio. Gástame los labios, que se erice el corazón, que se detenga la razón. Siempre fue la tercera de alguna otra mitad, siempre conduciendo por vías sin asfaltar. En el bazar de los perdidos ahí chocamos. Corazón tartamudeaba por un amor sin estrenar. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se rindan bien despacio. Gástame los labios, que se erice el corazón, que se detenga la razón. Doce y 49 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Son los nuevos viejos locos de esta época. nietos a bailar, que ya están tocando los abuelos del ska. ¿Quieres bailar? Ven a bailar, no seas idiota, nadie te va a mirar. Y si no bailas, escamonillón, no tengo por qué darte la bendición. Muy bien, olimos a cerveza y a ron también. Somos dos abuelos que tú siempre has querido. Bailas hasta que el sol se haya ido. Y si no bailas, camillón, no tengo por qué darte la bendición. Bailas de izquierda a derecha. Bailas con sin sospecha. Oh, no se queden dormidos. Abuelos prohibidos. 12:52 minutos en punto. Pasamos directamente a contactarnos con Venezolana de Televisión. Palabras del ministro de Finanzas. Fundamentales e igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica. Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica que se refiere a este decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente relacionadas con los siguientes aspectos. Primero, disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva, agrícola e industrial, y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida. Dos, asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuestos a los órganos y entes de la administración pública para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las misiones y grandes misiones. Tres, diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la elusión fiscal. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia dentro del plazo de vigencia de este decreto. 5. Disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes. 6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en las concernientes a salud y seguridad y defensa de la nación. 7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del país o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional. 8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de los venezolanos y las venezolanas. 9. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad. así como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes, muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como a otros bienes de primera necesidad. 10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos. 11. Desarrollar y fortalecer y proteger el sistema de misiones y grandes misiones socialistas, en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos. Artículo 3. El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este decreto e impedir la extensión de sus efectos. A todo evento, las medidas que adopte el Ejecutivo Nacional en la atención a la emergencia económica que regula este decreto estarán orientadas a proteger y garantizar los derechos y el buen vivir de las familias, de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos mayores. Artículo 4. Los ministerios del Poder Popular con competencia en materia económica y de finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país para la protección de la moneda nacional. Artículo 5. Los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que se refiere este decreto. Artículo 6. Se convoca la participación activa de los consejos presidenciales de gobierno del Poder Popular, al Parlamento Comunal, comunas, consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, a la clase obrera, la clase media, comunidades indígenas, campesinos y campesinas, productores y productoras, empresarios, deportistas, artistas y cultores nacionales, jóvenes, estudiantes y en general al pueblo venezolano a la consecución de los más altos objetivos de consolidación de la patria productiva y económicamente independiente. Como fiel manifestación de la cohesión existente entre los venezolanos y las venezolanas en el desarrollo económico nacional y contra las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país. Artículo 7. Este decreto se remitirá a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Artículo 8. Este decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Artículo 9. Este decreto tendrá una duración de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogable por 60 días más de conformidad con el procedimiento constitucionalmente establecido. Artículo 10. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 14 días del mes de enero de 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Firma, presidente Nicolás Maduro, refrendamos todos los vicepresidentes, ministros y ministras del gabinete del gobierno bolivariano. Bueno, nosotros hemos estado aquí, ¿verdad? Tenemos todos estos días aquí en este puesto de trabajo, hemos estamos activados, hemos estado desplegados por el país y queríamos, para terminar esta transmisión, informarle al pueblo venezolano o comunicarle, además de todo lo que hemos dicho, dos cosas. En primer lugar, transmitir la mayor tranquilidad posible al pueblo venezolano. Son medidas que están tomadas para proteger al pueblo, no para ir contra el pueblo. Queremos reafirmar la confianza del pueblo venezolano en el gobierno revolucionario. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo, que se debe al pueblo, y trabajamos para proteger al pueblo. Y por último, un llamado de optimismo, de esperanza. Este es un equipo que está coordinado. Esta es la vicepresidencia económica dentro del gobierno revolucionario, con todos los demás ministros, con todos los entes, y seguros estamos que de aquí en adelante estamos dando un paso que sin duda es histórico, no solo para superar la coyuntura difícil que estamos atravesando y que la vamos a superar, sino para ponernos en mejor condición para construir la Venezuela que todos y todos queremos, que es una Venezuela productiva, una Venezuela independiente, una Venezuela incluyente, una Venezuela para todos y todos, como ha sido el sueño de los libertadores y como fue el sueño del comandante supremo Hugo Chávez Frías, y es sin duda el compromiso que con ese legado tiene el presidente Nicolás Maduro. Así que a todos y todas, muy buenas tardes, y al final de la tarde el presidente Nicolás Maduro irá a la Asamblea Nacional y dirigirá su mensaje al país. Muchas gracias. Medidas por la emergencia económica, los invitamos a estar bien atentos de la presentación del mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM.

1:12. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Nada de nada fuera de tu vida. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 17 minutos. Thank you.

plasmó. Y un brazalete con nuestra bandera que a 20 años se agigantó. En un camino que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. Estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. Al campesino y el estudiante, el pescador y el artista popular. Con los obreros e intelectuales en colectivo por nuestra identidad. Llegó la hora. Alza la frente con dignidad. Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad. Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 40 minutos. Quizás porque necesitabas lobo en piel de oveja, un beso como ayuda, aunque fuera de Judas. O quizás te molestaba la decencia, porque había un ser que pedía senda para caminar. Quizás porque me enamoré de ti, no te hago daño. Quizás porque a tus años no hay nadie como tú. O quizás me hacía falta luz, quizás, no sé, quizás. Pues bien harta de inocencia, te has bebido casi a golpe un vendaval, un vendaval, un vendaval. Con impaciencia cuando roces una huella, cuando la memoria advierta un vendaval, un vendaval, un vendaval. Tú me recuerdas, pues bien harta de inocencia, te robaste un vendaval. Quizás tras el pudor y la moral, hacerlo bueno. Guardaste en la ternura, lujuria y desenfreno. O quizás llegué para quedar, o te lanzaste a conquistar. Quizás, pues bien harta de inocencia, te has bebido casi a golpe un vendaval, un vendaval, un vendaval. Con impaciencia cuando roces una huella, cuando la memoria advierta un vendaval, un vendaval, un vendaval. Tú me recuerdas, pues bien harta de inocencia, te robaste un vendaval. ponerme las dudas que solas se agitan y solo las calma en tu cara bonita, una noche que anuncia todo el vendaval de besos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:44. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

2 en punto. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. El Premio Nacional de Ciencia es un reconocimiento nacional, el más importante que otorgan en el país. Nuestra carrera es bastante prolongada. Hace 35 años comenzamos a trabajar en investigación. Han permitido aporte de conocimiento básico para la ciencia que servirá posteriormente para el uso de otros investigadores, combatir y a prevenir la hipertensión, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestra población. Para aplicar todos estos conocimientos y desarrollar ciencia y tecnología de alta calidad y de productividad en Venezuela. Gobierno bolivariano. Momentos en la historia. La noche del 15 de enero de 1919 en Berlín fue detenida Rosa Luxemburgo, una mujer indefensa con cabellos grises, demacrada y exhausta, una mujer mayor que aparentaba mucho más de los 48 años que tenía. Uno de los soldados que la rodeaban le obligó a caminar a empujones y la multitud burlona y llena de odio que se agolpaba en el vestíbulo del Hotel Eden le saludó con insultos. Ella se alzó frente ante la multitud y miró a los soldados y a los huéspedes del hotel que se burlaban de ella con sus ojos negros y orgullosos. Y aquellos hombres, en sus uniformes desiguales, soldados de la nueva unidad de las tropas de asalto, se sintieron ofendidos por la mirada compasiva de Rosa Luxemburgo, la Rosa Roja, la judía. Le insultaron. «Rosita, ahí viene la vieja judía». Ellos odiaban todo lo que esa mujer había representado en Alemania durante 2 décadas. La firme creencia en la idea del socialismo, el feminismo, el antimilitarismo y la oposición a la guerra que ellos habían perdido en noviembre de 1918. En los días previos, los soldados habían aplastado el levantamiento de trabajadores en Berlín. Ahora ellos eran los amos y Rosa les había desafiado en su último artículo. Orden reina en Berlín, estúpidos e insensatos verdugos. No se dan cuenta de que su orden está levantado sobre arena. La revolución se erguirá mañana con su victoria y el terror asomará en sus rostros al oírle anunciar con todas sus trompetas: yo fui, yo soy, yo seré. Le empujaron y golpearon. Rosa se levantó. Para entonces, casi habían alcanzado la puerta trasera del hotel. Pero uno de los soldados se fue hacia ella levantando su arma y le golpeó en la cabeza con la culata. Ella cayó al suelo. El soldado le propinó un segundo golpe en la sien. El hombre se llamaba Runge. El rostro de Rosa Luxemburgo chorreaba sangre. Runge obedecía órdenes cuando golpeó a Rosa Luxemburgo. Poco antes, él había derribado a Karl Limbeck con la culata de su fusil. También a él le habían arrastrado por el vestíbulo del Hotel Eden. Los soldados levantaron el cuerpo de Rosa. La sangre brotaba de su boca y nariz. La llevaron al vehículo. Sentaron a Rosa entre 2 soldados en el asiento de atrás. Cuando le dispararon un tiro a quemarropa, se pudo escuchar en el hotel. Pocos meses después, el 31 de mayo de 1919, se encontró el cuerpo de una mujer. Se podía reconocer los guantes de Rosa Luxemburgo, parte de su vestido, un pendiente de oro. Pero la cara era irreconocible, ya que el cuerpo hacía tiempo que estaba podrido. Fue identificada y se le enterró el 13 de junio. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero. Yo lo que cuido es el agua. Por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando. Porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua. ¿Y usted?